Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 26 de junio de 2019. Les saluda Ángel Gómez desde Caracas, Venezuela. Pues estuvimos unos días fuera del aire, pero bueno, ya estamos de vuelta con este podcast que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Y del otro lado de la línea, pues, en la ciudad de Zaragoza, le doy la bienvenida también a mi amigo y compañero José Miguel Villar. ¿Cómo está, José Miguel? Bienvenido. Muy bien, Ángel, muchísimas gracias. Gustosísimo estar de nuevo aquí con nuestro auditorio regular. Sí, señor. Bueno, pues algunas de las cosas que han ocurrido en estos días, pues bueno, arrancó la Copa América, de eso vamos a hablar. También está por ahí la Copa de Oro, que José Miguel ha estado siguiendo, como seguidor del fútbol mexicano que es. Pues está también el Mundial Sub-21. También, y por ahí te propongo que arranquemos, José Miguel, pues quedó pendiente por una falla técnica, no quedó grabado en nuestro anterior podcast la calificación de los jugadores del Madrid, que me interesa mucho ver cuál es tu posición al respecto. Pues también están las novelas de verano, que nunca faltan. Pues entonces, tanto del lado del Madrid como del lado del Barça, pues ya hay fichajes confirmados, hay fichajes que a más de uno nos han puesto a temblar, que están anunciados, y vamos a hablar de eso. Eso más o menos conformaría la primera parte, a lo mejor unos 45 minutos, y luego podemos dedicar la segunda parte, otros 45 minutos, a la boda de Sergio Ramos, que yo no sé si José Miguel estaba o no invitado, si le quitaron el celular en la puerta. Él nos contará. A ver, José Miguel, entonces te pido disculpas por lo que pasó la otra vez, que no pudimos grabar tu parte, pero bueno, estamos arrancando con eso. A ver, nota a los jugadores del Madrid, pues todo tuyo. Vale, muchísimas gracias, Ángel. Bueno, quisiera haber dicho que me daba mucho gusto hacer esto, pero no me da, porque las calificaciones, la temporada de Madrid fue francamente mala, y en consecuencia las calificaciones que obtuvieron los jugadores no pueden ser buenas. Simplemente por llevar algún tipo de orden, voy a llevar el orden que normalmente llevan las alineaciones por posiciones. Hablaré primero de los porteros, después hablaré de las defensas, luego de los medios y finalmente de los delanteros. Por último tocaré el tema del carrusel de entrenadores que tuvimos en la temporada. Ese va a ser el orden. Hablemos entonces de los dos porteros titulares, o mejor dicho, por titulares si cabe. No voy a hablar del tercer portero del equipo, no merita para mí ninguna calificación. Courtois, que fue el titular, digamos, en todas las competiciones, para mí amerita un 5.5 sobre 10. Estoy hablando sobre 10 en mis calificaciones. Un 5.5, creo que para el cartel que tenía cuando fue adquirido por el club, su rendimiento no fue ni de lejos el que yo como seguidor de Real Madrid hubiera esperado. Ni llevó el liderazgo de la defensa que se hubiera esperado de él, ni mostró en muchos pasajes la seguridad y acierto en atajar o despejar balones. Una pregunta, y perdona que te voy a estar de vez en cuando interrumpiendo. No. ¿Por qué tú crees que fue eso? Un arquero de tanta categoría, un arquero que yo he calificado más de una oportunidad como el mejor del mundo. Sí. Hoy en día no lo califico así, pero obviamente tiene la calidad. ¿Qué fue? Porque no podemos hablar de adaptación. Él estuvo en Madrid anteriormente jugando para el Atlético. ¿Qué pasó con Courtois? Mira, francamente no me lo explico. No me lo puedo explicar. No sé si el interés ya llegó a donde quería llegar, entonces ahora vamos a pasar vacaciones, la motivación no estaba, no lo sé. Francamente, si queremos especular, pienso yo que el factor motivación se desvaneció y entonces simplemente era a cuidar del puesto de la mejor manera posible, sabiendo que los entrenadores que le tocaron lo tenían a él como el primer portero. Entonces digo, bueno, pues estoy cómodo en la oficina, ¿para qué me esfuerzo? ¿No? Ese es mi punto, o sea, él no estaba en ningún caso compitiendo por el puesto con Navas. Yo no sentí que lo estuviera en ningún momento, lo digo así, yo no sentí que él lo sintiera en ningún momento que estaba compitiendo por el puesto. Llegó y fue el portero titular. Y como tal, pues, nada, así fue su temporada. Concuerdo contigo en que la calidad la mostró en su día, pero esa calidad no se tradujo en liderazgo en cuanto a en la ordenación de su defensa y en atajadas y actividades de portero destacables durante la temporada. Por eso para mí 5.5, si eso es pasar, pues pasó raspándose. Sí, a partir de 5 inclusive lo consideramos aprobado. Adelante. Ah, bueno, aprobado escasamente. En México diríamos de panzazo. Okay. De panzazo. Muy bien, voy a Keylor. Keylor, habiendo recibido apenas oportunidades cuando le tocó reemplazar a Courtois, cuando estaba lesionado, hablo de Champions y hablo de la Liga, a Keylor le dejaron el tostón de la Copa del Rey. Keylor demostró mucho más liderazgo y mejores atajadas en los tiempos que tuvo la responsabilidad de defender la portería, para mí un 7. No abundo más en ello, vamos directamente a la defensa. En defensa, para mí, el mejor jugador de todo el equipo durante toda la temporada, Sergio Ramos. Sin darle un 10, no creo que lo llevase. 8.5, esa es la mayor calificación que llevará, en mi criterio, cualquier jugador de Real Madrid por esta temporada. Y no tanto, o sea, alcanza esa calificación fundamentalmente por la incumbia y por el arranque, por lo gran capitán que ha sido, no tanto por alguna de las evidentes fallas que como central ya empieza a mostrar de tarde en tarde, particularmente en las recuperaciones. De modo tal de que le doy 8.5 más por galones y por coraje y por los goles que ha metido, que no hay que olvidar que casi termina siendo el campeón goleador del equipo. ¿Habrá influido ahí de alguna manera el factor Cristiano? Sí, yo creo que sí, definitivamente. El hueco que los 50 goles que ya no metió nadie más, sabes que la naturaleza aborrece el vacío, ¿no? Y estas cosas no dejan de ser parte de la naturaleza. Entonces, ese vacío tendría que haberse llenado por alguien y Ramos ocupó el espacio que puede ocupar, dado su característica de jugador, ¿no? Creo que si te referías a su vocación por irse adelante y sí, meter goles. Sí, porque bueno, Benzema y casi más nadie estaba anotando goles, entonces el capitán dijo, bueno, aquí estoy yo, y sobre todo a la hora de los penales, ¿no? Exactamente, a la hora de los penales, y tuvo siempre presente en su especialidad de rematar de cabeza faltas y corners, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y bueno, y en más de un pasaje de juego, sobre todo cuando el Madrid iba perdiendo o cuando iba ganando con cierta holgura, lo veíamos desplazarse con tranquilidad por la delantera. O sea, estaba siendo de segundo delantero centro muchas veces. Corrígeme, Ramos anda por los 32, ¿verdad? 32, 33 años desde que era el centro. Ajá, ya hay que ir pensando a lo mejor en un recambio. Lo hemos hablado durante los podcasts anteriores, que uno de los fichajes que creo que Florentino tiene que hacer es conseguirse un central joven de referencias, con características similares desde el punto de vista técnico a las de Sergio Ramos. Ya después el tema de liderazgo, eso es otro tema. Ok, adelante. ¿Vale? Adelante. Sí. Entonces, el resto de la defensa, bien pobre, no voy a parar mucho en detalles, sino Carvajal 6. Carvajal estuvo muy castigado durante toda la temporada por lesiones, se lesionaba, se recuperaba, tardaba un tiempo en recuperarse, no tenía nivel y después volvía a lesionarse. Eso fue su constante durante todo el año, no pudo alcanzar mayor calificación, creo yo, por eso. Nacho, por más coraje que otra cosa, le voy a dar 5.5, pero sus capacidades como diga en la defensa son limitadas. Es un buen elemento para tenerlo como sustituto, pero no es un elemento estelar, ni se desempeña, ni creo que haya desempeñado esta temporada más allá de un 5.5. Varane, una temporada decepcionante. 1.4, reprobado directamente. Después de tener un mundial en donde sin brillar, yo creo que en el equipo de Francia no brilló nadie en particular, fue un buen ejercicio de trabajo de equipo. Y de trabajo de equipo en un juego no muy brillante, debo decir. Varane es que brillara, pero sí solventó con mucha holgura todo lo que se demandaba de él en el centro de la saga. no fue así en el Real Madrid durante toda la temporada, aparte de haber estado de baja durante algunos trechos más o menos prolongados de su estancia. Y tampoco respondió con goles, algo que hubiera yo esperado ver de él, dado su tamaño y la vocación que alguna vez demostrado en ese ataque, tampoco de ese lado vino bien. Así que 4 para Rafael Varane. Finalmente, Marcelo, 3. Marcelo pasó de una temporada ubérrima la temporada pasada, donde realmente ganando la Champions, yo decía, es el mejor lateral izquierdo que existe en el fútbol. En este momento es un lateral izquierdo más del montón, ni siquiera de los menores, es del montón. No sea que se pueda deber la caída abrupta en su performance. Hay temas físicos, hubieron temas físicos evidentes durante buena parte de la temporada, y creo que uno de los, bueno, ya hablaremos de Chávez, pero uno de los elementos que, habiéndole dado mucho al Real Madrid, creo que agotó su ciclo irreversiblemente. Entonces, Marcelo, 3. Eso agota el tema de los defensas. Déjame. Perdón. ¿Ya calificaste a Reguilón, que no escuché? No, no lo he calificado y casi que no lo quería calificar. Reguilón fue, la presencia de Reguilón fue muy intermitente. Te lo pregunto porque lo poco que yo vi de Reguilón, yo creo que hay brotes verdes. Sí, de acuerdo contigo. Pero la intermitencia, como lo quitaban y lo ponían los diferentes entrenadores, porque parece que ninguno termina de gustar mucho, menos a Zidane, entonces no le daban continuidad. Y cada vez que podía montaban a Marcelo otra vez en el carro. Reguilón hizo el trabajo siempre que se le pidió, y creo que es un buen lateral. Físico tiene, corta bien, va hacia atrás correctamente, no tiene la vocación de ataque de Marcelo, ni las características técnicas de Marcelo, pero es un tipo que podría solventar muy bien el problema que hasta ahora había tenido el Madrid en el lateral izquierdo. Parece que la opción de Madrid es salir de él y tener otra solución ahí, ya la tiene, pues en la parte izquierda de la cancha como lateral. Yo te digo, yo no soy muy amigo de fichar exmadridistas, pero es una tontería de mi parte, ¿no? Hay muchos culés que piensan lo mismo, pero yo tranquilamente, si me quito ese estigma de la cabeza, Reguilón es un buen fichaje, sobre todo para el caso de nosotros que necesitamos un recambio para Jordi Alba. A mí me parece que Reguilón es un tipo de futuro. Es un tipo de futuro, efectivamente. Yo también me gusta mucho cómo juega desde la cantera. Tiene todas las condiciones para mí para poder seguir en el equipo, pero cómo argumentar con... Ya no fueron 2, fueron 3 entrenadores. Lopetegui, ¿cómo se llama? Bueno, Zidane, que no han querido. Solari creo que lo utilizó bastante, ¿no? Lo utilizó porque Marcelo estaba fuera de forma y lesionado. En cuanto Marcelo se recuperó, lo primero que hizo fue volverlo a meter. Aún estando fuera de forma, eso no se me olvide. Entonces, ninguno de los 3 le gusta demasiado. ¿Quién sabe por qué? A mí los entrenadores ven cosas que nosotros no vemos. Entonces, Pasamos a la media cancha. Sí, la media cancha. Si un equipo, amén de la defensa, ¿no? Que ya vemos los goles que encajó el Madrid en la temporada, creo que encajó al menos el doble de los que encajó el Atlético de Madrid y el Barcelona, que fueron dos de los equipos menos goleados. Eso indica problemas en la defensa, pero también indica problemas en la media cancha, porque no hubo la generación de juego ni el control de balón efectivo que hubo en otras temporadas. Entonces, el medio campo tampoco sale con adorno. Kroos, para mí, la gran decepción de la temporada, es un tipo que debía estar completamente fresco porque su mundial fue muy corto. Y sin embargo, parecía viejo durante toda la temporada jugando en el equipo. Ralentizado totalmente, sin mostrar las cualidades de precisión del pase que mostró en su primera semana con el Madrid, ni tampoco la vocación y la claridad ofensiva que en algún momento la tuvo. Para defender en ocasiones lo hizo al nivel que se esperaría de cualquier jugador en esa posición. Kroos, 4. Modric, teniendo una temporada muy baja, 6, es quien rescató de todo el centro de campo. Perdón, ¿qué cuál fue la nota de Cross? 4. 4, okay, gracias. Sí, yo tengo dos reprobados, tengo ya. 3, Barán, Marcelo y Cross. A Modric lo pruebo con 6. Modric, excepcional de campaña. Al principio se comentaba que era porque venía cansado del mundial y todo lo que me quieras decir, pero no produjo lo que se esperaba de él, a mi gusto. Y la pobreza de resultados del equipo en juegos importantes se debe en buena medida que Modric no funcionó a proveerle al ataque de lo que se requería. Entonces, 6 porque salva la generación de juego de su parte. Casemiro tuvo una temporada mediocre, absolutamente mediocre. Aparte que estuvo también aquejado de lesiones, mucho tiempo fuera de acción, cuando intermitentemente estuvo en funciones, no fue el stopper o el medio de contención, como dicen en México, que fue la temporada pasada, ni con mucho. Entonces, le doy un aprobado raso, bajito, 5. Valverde es un chico que me gusta, es un chico que sin embargo tampoco, no teniendo minutos, no puede desplegar todo el juego de lo que creo que es capaz de hacer. Apenas le voy a dar un 5.5. Es un caso parecido al de Reguilón, ¿no? Muy poco usado. No le dan cuerda, entonces los chicos si no le dan cuerda no pueden despegar. Yo a Valverde le he visto algunos brotes verdes en la selección uruguaya. Después vamos a hablar de la Copa América, pero le he visto por algunos defectos, pero también algunas virtudes. El tipo es bueno en lo que es el corte, el juego de presión, al contrario, quita muchos balones. Creo que le falta precisión en el pase. A veces se desespera y el primer pase lo hace equivocado o se lo da al contrario o la zumba por la raya final, por la raya lateral. Pero sí, ahí sí creo que hay, porque es joven también, ahí creo que hay futuro si es que cuentan con él. Sí, yo creo exactamente lo mismo que tú, es ser un muy buen, si no es que Casemiro es otro, porque son jugadores de un corte parecido, para eso están ahí, ¿no? Son gente de contención, de cierre, de corte. Casemiro a todos, ¿dónde le ganaba? Uno, en la precisión de los pases, cosa que costaba a Casemiro por la forma en que fuera, llegaba a botas blancas con la mayor frecuencia posible, y dos, Casemiro tiene gol, no obstante ser el jugador que la posición que es. Sí, bueno, si lo plantea desde ese punto de vista, tiene que ponerse las pilas el joven Valverde, porque en el Real Madrid se juega, al igual que juega el Barça, con un solo contención. Exactamente. En la selección juega con dos. El maestro Valverde juega con dos ahí delante de la línea 4. Entonces, son dos esquemas tácticos muy diferentes y bueno, él tendría que adaptarse a jugar en esa posición él solo, ¿no? Si quiere quedarse con la posición él solo, tiene que destacar solo. El Madrid no va a cambiar a jugar con dos contenciones. Sí. Eso me queda muy claro. Ni Zidane ni ninguno de los entrenadores que pasó por ahí en esa filosofía. Adelante. Bueno, me gustaría mencionar nada más porque apenas lo abrió Ceballos. ¿Okay? Ceballos fue un fichaje que me gustó cuando lo hicieron. Los entrenadores que le dieron posibilidades a Ceballos, yo creo que no desencantó, pero la primera temporada con Zidane, donde aparentemente tuvieron problemas de orden, no sé si personal o de qué naturaleza, Ceballos no ha vuelto a figurar en el Madrid de la forma en que pintaba para figurar. Hoy día tiene el cartel de se vende puesto bien grande en su cara, y mirando hacia otro lado, mirando justamente el europeo 21, el chaval se está marcando un europeo sub-21 donde hay una figura más o menos importante de mucha consideración. Entonces, no sé, creo que actualmente saldrá del Madrid, eso es todo lo que indica. Están ya muchos equipos de la liga inglesa interesándose por él y dispuestos a pagar buen dinero. Creo que al igual que la salida de Llorente, no es una buena salida desde el punto de vista de configuración de un buen cuadro para el Madrid. No le doy nota porque casi no tuvo participación. Me disgusta verlo salir de la forma en que está saliendo. Bueno, entonces vamos con Isco. Vamos con Isco. 5. ¿Cómo? Los mato los dos. ¿Cómo? 5 para 6 y 5 para 8. Mira, te acabas de poner el ¿cómo se llama? El letrero de Iscofan, tú. Iscofan, soy Iscofan. A ver, justifícame ese 5, a ver. Isco, en cuanto estuvo en forma, fue un jugador que marcó diferencia en el campo. ¿Ok? En cuanto estuvo en forma. Estuvo muy buena parte de la temporada fuera de forma. Eso también hay que decir. ¿Ok? Y creo que tienes razón en tu observación diciendo Iscofan. Sí, me gusta como juega. ¿Ok? Y por eso lo doy una calificación un poco más grande de la que a lo mejor, viendo los números que ofreció, merecería. Probablemente no debería haber aprobado. Lo mismo debería decir de Marco Asensio, otro chaval que tiene unas condiciones, o tenía unas condiciones increíbles, y parece que lo mismo que Cultura llegó a donde quería llegar o donde quería estar, y no se ha visto el Asensio que vimos en la primera temporada nunca más. Bueno, con la pequeña diferencia de que Courtois ha disputado, entre otras cosas, claro, una semifinal de la Copa del Mundo, ¿no? No, claro, salvando la distancia, pero llegamos a la oficina, se me explico, ya tengo mi puestico en la oficina y ya estoy contento con eso. Creo más Asensio que Isco. Yo creo que Isco tuvo sus problemas con Solari tuvo sus problemas y eso marcó una etapa dura para el equipo y dura para él también. Estuvo prácticamente fuera incluso de las convocatorias, dio varios partidos desde la grada, ¿no? Y después cuando lo quisieron repescar, pues le costó mucho trabajo conseguir medianamente una forma parecida en sombras a lo que tuvo en su día, por ejemplo, el año pasado. No fue una buena temporada para él, quizás ha sido un poco generoso, seguramente ha sido muy generoso con ese 5. Es un vuelo señalado para salir del equipo, a mi gusto, desafortunadamente, pero el daño ya está hecho, así que no creo que sea muy reversible. Okay. Asensio, como he dicho, me da mucha pena, pero creo que tiene actitud funcionario público, con todo respeto para los funcionarios públicos que haya, pero este simplemente está para estampar la, ¿cómo se llama?, para poner el sello en el papelito, ¿no? Para marcar la tarjeta. Más nada, muy lamentable. ¿Y cuál es la nota de Asensio? 4.5. Está raspado. Asensio está raspado, ¿ok? De la delantera, el único que aprueba, 7.5, Karim Benzema. Karim Benzema, sabiendo el jugador que es, desde que se partió el meñique, también eso marcó una diferencia, desde ese momento. Siempre jugando con su escayolita, que creo que a partir de cierto punto ya no la necesitaba físicamente, pero era como un amuleto. Empezó a convertir goles que ni en sus temporadas anteriores convertía, y fue un referente y animaba al equipo. Imagínate tú, Karim Benzema echándole porras al resto del equipo para que se animara. La cosa no vista, sí. El alcohólico del equipo animando al resto, ¿no? Lo cual me alegró mucho. Yo tengo cierta simpatía a Benzema, creo que ha sido un jugador que ha dado mucho al equipo en una función que a lo mejor él no se imaginaba que iba a tener. Fue muchos años quien le hacía posible a Cristiano Ronaldo hacer lo que hizo. Entonces, bueno, pero demostró que en esas circunstancias es capaz de adaptarse a una responsabilidad diferente, y da mucho que digamos que decir del el tipo de profesional que es, pues es un buen profesional. Exactamente, un profesional con todas las letras que lleva la palabra, no obstante la imagen que en algún momento haya podido o pueda dar, y es un tipo que me parece que ese 7.5 que le estoy poniendo lo tiene muy merecido, ¿no? Así que Karim, 7.5. El otro raspado severo con Marcelo, por supuesto, el amigo Peyo. El auditorio que nos sigue, y tú muy bien sabes que Bale es, no sé si decirle no es santo ni devoción, es suave, ¿no? Me gusta, me ha gustado, y no me gustará. Entonces, reprobado con un 2, su participación en términos de aporte de goles, aporte de juego, y por sobre todas las cosas, es un jugador que cada vez más, cada día que pasaba, cada semana que pasaba, se aislaba más del equipo. O sea, no formaba parte del equipo. Mira, el tío pasó, creo que fueron 5 años en Madrid, y nunca aprendió a hablar castellano, y ahí ya... Ya te empieza a indicar el tipo de interés que tenía, sí, que tenía en implicarse, ¿no? Sí, sí. Creo que llegó con la idea de que podría ser en algún momento el sustituto de Cristiano Ronaldo, y después y en algún momento le cayó el 20, decimos, diríamos en México, de que eso no iba a ser posible. En algún momento se esforzó por hacer algo diferente, marcó algunos goles, pero caramba, es un tío que mide 1.90, que pega una zancada del tamaño que la tiene, y un tipo que se mantiene atléticamente, eso sí, no hay que disputarse, ¿no? El tipo se mantiene en forma física, y algún gol tenía que meter, ¿no? Pero más allá de eso, su aporte en todos los terrenos que quiera medirlo fue nulo del Real Madrid, y en todo caso fue un extractor de energía positiva del equipo. Bueno, y si no me equivoco, hasta esta temporada era el fichaje más alto del Real Madrid. Así es, oye, sí, efectivamente. Muy bien. Ok, nos falta entonces Vinicius y Lucas Vázquez. Sí, yo meto Mariano en el fondo porque simplemente vamos a ir de una vez. Lo traje, se fue al PSG, ¿qué equipo estuvo jugando Mariano en Francia? El PSG no fue. Mónaco, ¿no? El Mónaco. Allí hizo algunas cosas en una liga diferente, no entendí nunca por qué lo trajeron de regreso, y le trajeron de regreso, le dieron algunos minutos en los minutos basura y tampoco los pudo aprovechar. Mucho ruido, pocas nueces. 4. Vinicius es un tipo con futuro. Vinicius me recuerda un poco al Robinho que empezó en el Madrid. Quisiera que no terminara como el Robinho que terminó en Madrid, o mejor dicho, que se fue del Madrid. Pero es un jugador alegre, un jugador que tiene, sabe encarar, que le gusta hacerlo, es muy joven, ¿okay? No tiene hasta ahora mucha puntería, y es una cosa que también va en su contra, por eso no le doy una calificación ni siquiera alta, le voy a dar un 5.5. Falla muchísimo de cara al gol, pero es un tipo que inquieta mucho por la banda que le toca jugar, podría jugar con cualquiera. Mira, y tiene algo que es que en esos partidos en los cuales Vinicius salió, yo veía como que había una ilusión en el madridismo. O sea, dentro de una temporada que fue tan mala, el madridismo tenía la esperanza cifrada en este muchacho. Entonces, hay una sintonía con la grada que yo no sé si se va a mantener ahora que venga Hazard. Después vamos a hablar de los fichajes. Adelante. Sí, buena observación, inclusive contigo. Tiene un vínculo con la grada que, vamos, si me aprietas un poco, ningún otro jugador del equipo la tuvo, incluido Ramos. La relación de Ramos con la grada tampoco es que sea un jardín de rosas, ¿no? Él ha tenido su encontronazo con el público seguidor del Madrid. Con Vinicius ha habido, y creo que hasta el final de la temporada lo hubo, una especie de luna de miel, lo quiere, y el tipo se deja querer. Entonces eso es siempre bueno en el equipo, ¿no? Termino con Lucas, es un tipo que a mí me gusta mucho, es un obrero, es un buen obrero del fútbol. Está entre la gente que dice que va a salir del equipo, lo voy a alentar mucho. Sin embargo, en una delantera en donde pudiera estar gente todavía como Karim Benzema, como Hazard, el mismo Vinicius, Lucas tendría que ser un segundo forzado, un buen segundo, pero un segundo nada más. Mira, en algún partido yo lo vi por ahí sacrificando en defensa, inclusive muchísimo, de repente muchísimo. Cuando había la necesidad lo ponían de lateral derecho. Así es un tipo polivalente, y esos tipos que hacen bien su trabajo en todas partes donde lo pongan, no es bueno salir de ellos, porque no sabes qué día te van a hacer falta y te van a resolver un partido muy bien. Entonces yo nunca lo guardaría, no me gustaría salir de él. Aparte de un tipo sube la camiseta, ¿no? Un tipo que quiere el estudio. Entonces me gusta Lucas, y le doy un 6 a Lucas también por su temporada. Vinicius 6, Lucas 6, Mariano 4, Bale 2, Benzema 7.5, Isco 5 por cariño, Asensio 4.5, Valverde 5.5, Casemiro 5, Modric 6, Kroos 4, Marcelo 3, Varane 3, Nacho 5.5, Carvajal 6, Ramos 8.5, Keylor 7 y Courtois 5.5. Ese es mi resumen. Muy bien, muy bien. Antes de que me des una nota de los entrenadores, te voy a dar unos datos, y entonces ojo al dato. El periodo que estuvo el amigo Lopetegui, Hablando de la diferencia entre los dos equipos, objeto de este podcast, el Real Madrid quedó a 7 puntos. En el momento en que sale Lopetegui, digamos, el Real Madrid está a 7 puntos. Entonces entra Solari y un periodo que fue bastante, digamos, problemático, ¿no? Por todo el efecto Isco, etcétera, todo lo que pasó en el periodo de Solari. Pero si vemos los números, el Madrid quedó después de Solari, en lo que se va a Solari lo deja el equipo a 12 puntos. Es decir, el efecto Solari lo podemos evaluar en 5 puntos, siempre negativo. Luego llega el inventor del fútbol y entonces agarra el equipo a 12 puntos y al final lo deja a 19. Es decir, el efecto Zidane, 7 puntos negativos. Entonces, esos tres datos te los doy si de algo te sirve para evaluar. Sí, no, totalmente. Creo que pongamos números, ¿sí? Lo que ahí salió, lo que te dije, creo que en su momento no debía haber salido. Tan mercurial fue la decisión de contratarlo en la forma como se contrató, como la de despedirlo en la forma que se despidió. Lopetegui tenía el equipo a tres juegos, si quieres, de poder al menos interesarse o entrar en la punta. Si nos atenemos a esa diferencia, ¿no? Ese juego ganado y perdido, debería tener un aprobado escaso, un 5.5, a mi gusto, ¿no? Solari yo lo reprobaría y me da mucha pena porque como jugador a mí me gustó mucho y trajo buenas cosas al principio. Los tres o cuatro primeros partidos que Solari actuó de director técnico, el equipo mostró cosas interesantes, pero creo que el problema de Solari estuvo en el manejo del grupo y eso condujo al empeoramiento de la calidad del juego y a sus problemas por los momentos. Sí, no sé quién más haya tenido problemas con él, y a que el equipo perdiera esos 5 puntos adicionales hubo el caso de Marcelo, pues Marcelo con esa pataleta que se lanzó ahí en la cuando fue suplente, pues entonces Marcelo tampoco se llevaba muy bien con el Indiecito. No, para nada. Entonces yo creo que ahí el vestuario se lo comió. En mi opinión, o él se peleó con el vestuario, no sé cómo llamarlo. De alguna manera, dentro del vestuario las cosas no andaban ni con mucho bien. Bajo esa óptica que pienso yo que tiene lógica la traída de Zidane como un bálsamo apaciguador de las malas pasiones que estaban pasando en ese momento a nivel vestuario, no así en la respuesta deportiva. Zidane, me llamó la atención el sarcasmo o la sorda con que dice el inventor del fútbol, porque efectivamente no lo es. No es un tipo que tiene sentido común, el suficiente sentido común. Lo que pasa es que es un mote que tiene entre algunos barcelonistas, entonces por eso lo llamo así. Entonces, ¿cuál es la nota del Indiecito? Pues Solari, en su corto que hacer con el equipo, yo no le puedo dar otra cosa que un reprobado, a pesar de que mostró al principio buenas formas, las formaciones que él planteó, el ambiente después futbolísticamente y anímicamente dentro del equipo se deterioró hasta producir el resultado que finalmente se produjo. Entonces, Solari reprobado. Zinedine Zidane ya cogió un equipo que en lo futbolístico pues no andaba bien. Las heridas dentro del vestuario no estoy seguro de que las haya podido subsanar totalmente, y futbolísticamente los datos son los datos, o sea, la realidad es obstinadamente terca y dice, pues recibiendo un equipo a 12 puntos entregó un equipo a 19 puntos, es decir, perdió 7 puntos adicionales. Sí, lo que falta en ese análisis es agregarle dos cosas que yo creo que son demoledoras para Solari, no para Zidane, para Solari, que son la eliminación de la Copa del Rey y de la Champions en la misma semana. Entonces, el one-two no lo pudo soportar. La Copa del Rey, el Madrid hace mucho tiempo que creo que la hay como un objetivo que no lo persigue demasiado ahínco y no le da mucha importancia, pero lo de la Champions sí dolió y eso fue lo que ocasionó en definitiva su salida. Ok, ¿y la nota de Zidane entonces? Para Zinedine Zidane 5, simplemente por aparentemente haber calmado el vestuario. Y entonces te pongo otro rótulo a ti de Sisu fan. Sí, Sisu fan, me puedes decir que sí. Sí, más allá, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de esos 7 puntos de diferencia, 6 lo perdieron en las últimas 3, ¿cómo se llama? Jornadas, ¿sí? Entonces, bueno, ya habían bajado los brazos, ¿no? Ya el equipo había tirado la toalla, entonces tampoco quiero ser demasiado duro con el entrenador, porque los equipos, bueno, ya los jugadores habían dicho, bueno, ¿y para qué seguimos, no? Buena parte del para qué seguimos la debió haber proporcionado él, de todas maneras, pero bueno, así sucedió. Le doy 5 para que se anime el año que viene. Hablando de la estadística que te mencionaba yo, de diferencia entre partidos, goles metidos y goles percibidos, encajados. Barcelona, 90 goles a favor, 36 en contra. Madrid, 63 goles a favor, 46 en contra. Diferencia, 27 goles. Ahí está el efecto Cristiano. Ahí está el efecto Cristiano, directamente. No hubo que supiera esa cantidad de goles que regularmente pues Cristiano lo hubiera... Bueno, pero tranquilo, que ahí viene Hazard y entonces vamos a meternos de una con los fichajes. A ver, ¿cómo recibiste ese fichaje de Hazard? Me gustó el fichaje. No es un sustituto de Cristiano Ronaldo, eso me queda claro. Son jugadores de corte totalmente diferentes. ¿A ti te parece que tal como lo dicen tantos periodistas en Madrid y en otras ciudades, Hazard está en el top 5 del mundo? Yo no lo creo así. No, yo tampoco lo creo así. En este momento, no, tiene todavía que demostrar. Hazard viene a demostrar. Ok. Lo ha contratado, muy bien contratado, pero viene a demostrar que es un jugador que puede estar entre los... Yo no te diría que ni siquiera entre los 5, puede estar entre los 3 mejores. Bueno, por ahí hubo alguien que sugirió que Sergio Ramos tenía que cederle los penales para que él compitiera por el Balón de Oro y por la Bota de Oro. creo que en ese tipo de cosas los méritos se hacen de otra manera. O sea, cederle, ¿por qué le va a ceder? Demuestra que es. Porque eso es parte del negocio. O sea, demuestra, empieza a meter goles, empieza a hacer que el equipo funcione como se espera que funcione contigo. Y en ese momento veremos si tiras tú los pedales o no. Ok, entonces, pues obviamente viene a ser titular indiscutible. Y a mí me parece que el gran doliente ahí, el gran sufrido, el que sufre ahí, que va a ir a la banca, va a ser Vinicius. No sé qué te parece. Sí, a madurar. Yo creo que Vinicius le va a convenir, creo yo, que le va a convenir darse una vueltica en sesión por algún lado, ¿no? Porque en banca, con la edad que tiene, no se madura. Ok. Entonces, se me antoja que, aunque no se ha dicho, Vinicius podría estar siendo cedido en algún momento. ¿Y qué va a pasar con Mariano? Mariano creo que hay que venderlo, y pronto. Uh-huh. Y entonces, la delantera serían Hazard, Benzema y alguien por la derecha que pudiera ser Lucas, o pudiera ser Asensio también. Lucas o Asensio por la derecha. Fíjate que ese rol no lo puede jugar, ese rol no lo juega ni Vinicius ni Mariano. Estamos asumiendo, por supuesto, de que se vende Gareth Bale. Yo, digamos, aquí tengo varias velas puestas y tengo otros altares. Ay. En términos de matemática financiera, ese es un activo que está totalmente depreciado, partner. Depreciado totalmente. ¿Ah? Totalmente depreciado. Vamos a ver quién se lleva eso por la mayor cantidad posible de dinero que no. Si es que en este momento pregúntale cualquier equipo cuánto va a aportar de él y todos te van a decir una... Bueno, ahí está un saco de balones y un aguatero, te lo doy. No hay quien ofrezca, no hay quien ofrezca. China, pero el tipo evidentemente no quiere irse para China. No, pero es que China quieren es a Sergio Ramos. Esa es una de las novelas. Esa es una de las novelas del verano, que tuvo nada más un capítulo, porque llegó el amigo Florentino y trancó la puerta. Dijo, no, esa puerta está cerrada. Usted la quiere abrir, ahí está la cláusula. Bájese con la cláusula. Sí. Creo que Florentino en ese momento le faltó velocidad y dice, oye, pero tengo aquí otro muchacho que puede estar interesado en Semana China, ¿no? Yo no entiendo muy bien el tema China, porque lo que yo escuché es que las regulaciones allá implican que todo fichaje, pues después de cierto monto, pues entonces hay que pagar como una especie de impuesto del 100%, con lo cual se duplica el costo del fichaje en la práctica, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando se fue Paulinho para allá, Paulinho se fue sin ningún problema y los tipos pagaron ahí, no sé, creo que eran como 25 millones en aquel momento. A lo mejor han cambiado las regulaciones, pero ellos llegaron con su cara muy lavada pidiéndole a Florentino, dámelo gratis. Uh-huh. Y ese es el jugador, insignia del Madrid, ese es el capitán y ese es el que tú le has dado la mayor valuación, la mayor calificación en esta temporada. Entonces, claro. Si yo fuera Florentino, tampoco lo dejo irse gratis, ni mucho menos. Hizo, ¿no? Se va a ir de gratis. Tú me quieres pagar la cláusula de recesión, de reserva, da, pues págala y se va. Es todo un negocio al fin del día. Ok, pero el otro fichaje que está por ahí, no sé si ya lo hicieron oficial, pero es el de Mendy, el lateral izquierdo. Sí, ese digamos, teniendo la necesidad, digo, Marcelo fuera, necesita otro, no quieres a Reguilón, que ese hubiera sido mi opción. Le voy a dar los balones a este chico que es de la casa. No lo quisieron hacer, pues Mendy es una muy buena opción. Mendy es un buen lateral que estuvo, inclusive lo estuvieron viendo los jugadores del Barça y era uno de los objetivos. Se adelantó al Madrid y uh-huh. ahí tienen ese, yo creo que es un buen fichaje. ¿Qué otros rumores hay por ahí de que tú hayas detectado allá en Zaragoza? No, bueno, lo mismo, en Zaragoza no será muy diferente hoy. Como todo está globalizado, todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? Ayer se estaba hablando de Van Beek. Sí, del Ajax. El centrocampista del Ajax, ¿no? Ajá. Bueno, pues si no puede vender Pogba ahora, y si, pues el tema de... El de Neymar. No, Neymar, esto no era. Eso no se habla en Madrid. Oye, pero es que yo sé que él es uno de los objetos oscuros del deseo de Florentino. Bueno, oscuro Florentino, pero es declarado de la media plantilla de Barcelona, así que no sé qué pecado será peor. No, me refiero, alto en la lista debería estar Kylian Mbappé. Y si yo te digo que si tú lo quieres para el Barcelona, tú me tienes que decir que sí. Yo sí lo quiero, el que no lo va a soltar el jeque, porque el jeque quiere armar un proyecto alrededor de Mbappé. Claro. Entonces, ni el Barcelona ni ningún equipo del planeta Tierra va a poder conseguir a Kylian Mbappé. Entonces, fuera de él, están jugadores como Pogba, que lo he dicho muchas veces aquí, creo que no tiene lo que se necesita para carburar en un equipo como el Madrid. Y este chiquito Van Beek, que bueno, en el Ajax llegó con el Ajax a donde llegó el Ajax, pero era ese equipo jugando la forma en que juega ese equipo, cómo encaja él en un equipo como el Real Madrid es punto de interrogación por todos lados. Es como un fichaje es otra filosofía, totalmente. Digamos el técnico del Ajax, se me escapa el nombre, el calvito este, pues entonces él tiene una filosofía muy parecida a la de Pep y a la en su momento la de Cruyff, pues mucho toque, mucho dominio de balón, toque de primera, no necesariamente ese fútbol vertiginoso y en ocasiones de contraataque que practica el Madrid, pero yo siempre he dicho algo, los grandes jugadores se adaptan a todos los esquemas. Y yo creo que este chico es un gran jugador. No recuerdo qué edad tiene, pero es joven. Sí, creo que tiene 21 o 22 años. Exacto, entonces él lo que... Bueno, hacía una pareja ahí con De Jong, que es el que viene para el Barça. Sí. Una pareja, bueno, de florituras ahí en el medio campo. Yo no estoy muy seguro de que Overmars, que es el director deportivo ahí, ya que vendió a De Jong, vaya también a salir de Vic. Sí, se ve como raro, ¿no? Se ve donde mantener la medular del equipo. De esa manera, si tienes aspiraciones de seguir haciendo cosas como las que hiciste la temporada pasada, no suena como un proyecto lógico. Pero, sí. ¿Cuáles son las metas de Overmars para el Ajax? Bueno, ellos tienen algo a favor, que es que tienen una cantera fabulosa. Ellos tienen en toda esta isla del Caribe, tienen academias, todas estas excolonias holandesas, etcétera, pues capta mucho chico ahí y son muy buenos ahí, tienen muy buenos ojeadores. Entonces la cantera del Ajax es buenísima. Lo cual te permite en algún momento decir, bueno, vamos a parar un momento, vamos a cosechar esto que logramos aquí, que llegamos hasta donde llegamos en Champions y que ganamos además la Liga. Pues entonces vamos a vender a algunos de estos jugadores, vamos a, digamos, a capitalizar todos esos beneficios y vamos a subir a algunos de la cantera. Eso te obliga a una reconstrucción y eso te dice que, bueno, a lo mejor en un año o en dos no vamos a estar compitiendo al máximo nivel, pero después de eso sí. Sí, no sé, la jugada de largo plazo la ignoro, no sé cómo puede estar pensando, me sabe a poco, haber llegado a semifinales en Champions y haber ganado la Liga después de que el Eindhoven se aburrió de ganar en las ligas en Holanda, me sabe a poco, pero yo no soy holandés ni soy del Ajax, así que no sé cómo piensan ellos, ¿no? En este momento decir, no vamos a ganar más cosas, o nos vamos a dar la oportunidad de volver a hacer crecer el equipo hasta donde estuvo ahora, no sé. Mira, y dada la situación que tú describiste muy bien de la defensa, no hay rumores de fichaje ahí en defensa. No sé. Aparte de Mendy. Aparte de Mendy no escucho nada, lo cual me tiene totalmente alarmado porque nos hace falta otro central. Nos hace falta otro central porque, insisto, Nacho es muy buena voluntad y se entrega, pero no hay garantías. Y Varane esta temporada no la dio y Ramos ya va camino de otras latitudes. Entonces hace falta por lo menos un central de referencia joven que empiece a jugar regularmente. Por ahí hay un personaje llamado Mino Raiola, que es el agente de un jugador que se llama Matías de Ligt, que para mí es de los mejores centrales del mundo. Hoy en día, con 19 años, es capitán del Ajax y está en el mercado. ¿No lo querían ustedes? ¿No lo querían Barcelona? Nosotros lo queríamos, y no solo lo queríamos, llegamos a acuerdo con el equipo, y entonces Raiola, pues entonces, él con la comisión que gana, pues lo está vendiendo al mejor postor. Por eso me extraña que ustedes no hayan pujado ahí. No se ha sentido nada, yo no he escuchado nada. Te digo, es un extraordinario jugador, yo que lo he visto, lo estuve viendo en algunos partidos del Ajax, en la Liga y después lo vi en Champions, que mira, qué jugador, y con 19 años, te digo, tiene un porte, tiene un remate de cabeza, peligroso en el área, hace goles, mira, ordena la defensa, tiene calidad de líder. Bueno, titular en la saga de la selección junto con Van Dijk. En 19 años. Sí, sí. Todo el futuro del mundo, pero no parece que no quiere venir a Can Barça porque obviamente ahí está Piqué, pues está Lenglet, hay una serie de amigos ahí, lo que llaman ahí en algunos podcasts el club de amigos, y entonces no tiene garantizada la titularidad, no tiene garantizados los minutos, y eso lo ha estado apartando de Can Barça. Ya, bueno, eso es lo que a nivel que puedo escuchar. Yo no he escuchado nada acerca de Madrid interesarse en centrales. La verdad es que no se habla, porque yo no he visto ninguna conversación sobre. Mira, y el que sustituye a Keylor va a ser entonces Lucas Zidane. También, ahorita estaba leyendo hace un ratito que Lucas está buscando aquí. O sea que el nepotismo no se va a dar. El deportivo parece que no se va a dar, se van a querer traer a este chico que estuvo jugando cedido, que es... sí, ya sé, el catirito este que hicieron una presentación ahí rimbombante. Este yo creo que va a ser el segundo portero del equipo esta temporada. Jugando la temporada pasada cedido, lo hizo bastante bien, pero yo creo, yo escuché por ahí que Florentino se iba a gastar alrededor de 400 millones de euros. Si gastó entre una cosa y otra 160 en, ¿cómo se llama?, en Hazard, pues por ahí quedan alrededor de 200 y pico, pero Mendy no fue tan caro, ¿no? No fue tan caro, Mendy no fue tan caro. Bueno, por ahí te quedan 200 millones de euros fácil. Sí, para traerse un central de referencia, y este día puede ser, a lo mejor hay conversaciones de las cuales no sabemos y aparece pasado mañana. No va a ser pasado mañana, eso sí, va a ser entrado ya anunciándose septiembre que vengan caigan sus fichajes. No creo que aparezca de la noche a la mañana una firma rimbombante como esta, menos no se siente en el ambiente que esté por pasar. Okay. Contento con ese. Bueno, pero la plata la hay, a diferencia de otros años donde no se manifestó. Uh-huh. Este año parece que sí. Bueno, los resultados del 2018-2019 fueron los que fueron, y ahora el hombre dice que bueno, que va por todo. Y va a haber más, porque va a salir un montón de jugadores. Está James que se va, está Odelgar que se va, está Teo que se va. O sea, hay un montón de jugadores con fichas relativamente asequibles para otros equipos que van a dejar caja, va a dejar más caja. Entonces, siendo el mayor problema, me gustó el famoso Penny. Bueno, salidas que van a dejar más dinero en caja. Bueno, como dicen el metro, dejen salir para poder entrar. Exactamente, vamos a ver cómo es la operación salida antes que siga entrando gente. Bueno, pues nosotros también tenemos nuestra operación salida, pues hay jugadores que ya se ha confirmado la salida. Por ejemplo, el segundo portero, Silesen, el bueno de Silesen, pues estuvo 3 años a la saga de Ter Stegen y dijo, bueno, ya basta, pues yo soy un internacional. Vengo de ser titular en el Ajax y soy titular en la selección. Y entonces, bueno, ¿qué es eso de que yo soy el portero de la Copa? Entonces, me parece que con mucha justicia, pues ya se anunció su fichaje por el Valencia. Ahí hay una operación en roque ahí, porque entonces Silesen se va al Valencia y el Valencia nos manda a Neto, que va a ser el segundo portero. Y entonces, con unas valuaciones ahí un poco extrañas, 30 millones de euros cada uno. Y entonces, bueno, eso tiene que ver con el cierre de ejercicio, una serie de cosas. Pero bueno, al margen de eso, obviamente la portería está cubierta. El objetivo grande para la defensa era De Ligt. Pasó lo que pasó, pues entonces obviamente no está confirmado su fichaje por ningún equipo, pero suena mucho que va para la Juve. Es lo que más he escuchado por ahí, pues, el rumor de De Ligt para la Juve. Ahí sí tendría, a diferencia de Can Barça, ahí sí tendría la titularidad garantizada, ahí sí tendría los minutos de calidad que él quiere, y bueno, también obviamente están ofreciendo una cantidad interesante tanto en prima como en fichaje, ¿no? Como en la ficha. Entonces, bueno, el Barça llegó hasta un punto, el Ajax vendía, el Ajax estaba de acuerdo con la oferta del Barça, pero se interpuso pues el agente Mino Raiola, pues que todos sabemos de que no es muy santo de la devoción de Bartomeu ni de la directiva actual. Y bueno, pues entonces eso está ahí en detente. Yo creo que en realidad el jugador no va a llegar. Si no es así, pues entonces bueno, estaremos otra temporada más pues con Piqué, con Lenglet, que fue una de las sorpresas agradables de esta temporada, con Umtiti, que es uno de los que yo reprobé, por sobre todo por cómo manejó su lesión. Y bueno, pues entonces ahí el puesto de Vermaelen, que se está confirmado que se va, pues no sé cómo se irá a llenar, no sé si habrá un fichaje a última hora de algún central, pero ya sería un central que no tendría los pergaminos de De Ligt, sería un central para ser prácticamente suplente, a menos de que ese rol lo ocupe el francés Todibo, que yo en lo poco que lo vi le vi brotes verdes. Es un central que también puede jugar de medio de contención, pero tiene buenas actitudes, tiene buena capacidad defensiva. Repito, lo vi muy poco, pero él pudiera a lo mejor ser el sustituto de Vermaelen. Del otro lado, entonces, de la defensa, pues yo creo que ahí pasa, hablando del lateral derecho, pasa porque va a pasar con Semedo. Si Semedo se queda, que se rumorea que ha pedido su traspaso, si el portugués se queda, pues entonces ahí lo lógico sería que su suplente fuera el jugador Bagué, que viene del B, que también en los pocos minutos que tuvo pues demostró grandes aptitudes técnicas y físicas. Como carrilero es muy bueno, se va al ataque, es bueno la defensiva, y eso permitiría liberar a Sergi Roberto para labores de donde es su posición original, que es en el medio campo. Del otro lado de la defensa, pues entonces ahí está Jordi Alba de titular indiscutible. Pues Jordi Alba tuvo una temporada de altibajos. Al final, lamentablemente, tanto en Champions como en Copa, en la final de Copa, pues entonces quedó retratado, pero no hay un sustituto para él. Realmente no lo hay, porque el canterano Cucurella, que es el que estaba sonando, que podía regresar, él ha estado en el Eibar toda la temporada y tuvo una buena temporada. El Eibar ejecutó la opción de compra, pero nosotros tenemos la opción de recompra. Entonces habría que pagar algo así como, no recuerdo si eran 2 millones de euros o algo así, para recomprar el canterano. No estoy muy claro que lo vayan a hacer. Si no es así, el objetivo era Mendy, ya se nos adelantó el Madrid. Entonces ahí quedaría una incógnita. No sé qué va a pasar con el lateral izquierdo, pero definitivamente necesitamos a alguien que le cubra la espalda a Jordi Alba, porque cuando han puesto ahí a Sergi Roberto ha quedado retratado. Sergi Roberto es comodín, pero hasta cierto punto. O sea, no lo puedes poner también de portero y que remate los córner a la vez. Entonces, bueno, dime. Perdón, te interrumpa. Hablando dime. De centrales, Militao, que también le interesó al Madrid. ¿Ese no estaba fichado? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Yo pensaba que estaba fichado. Yo escuché que estaba fichado. A ver. Bueno, lo averiguo. No lo conozco, no te puedo decir, por lo menos en los portales que sigue el Barça no ha estado en los objetivos. Uh-huh. El gran objetivo era De Ligt y prácticamente está caído. Bueno, pasando a la media cancha, bueno, la contratación de De Jong, yo creo que viene a ser titular con todos los problemas que hay en ese medio campo, que ahí sí es verdad que hay varios del club de amigos, pues ahí está Rakitic, ahí está Busquets, con una mala temporada. Ahí está Arturo Vidal, con una buena temporada, pero cada uno de ellos, pues más de 30 años. Entonces, si le agregamos a Sergi Roberto, que si hacemos el movimiento que yo dije, pues queda liberado para jugar al medio campo, pues entonces el holandés ahí estaría, pues en una circunstancia donde no sería titular. Yo la verdad que en mi alineación titular, yo lo pondría, un jugador todoterreno. Puede jugar de contención, puede jugar de interior, tiene gol, es un extraordinario jugador. Yo la verdad que no lo desaprovecharía poniéndolo en la banca. Entonces yo más bien saldría de Sergio Busquets, aprovechar que todavía tiene cartel, y más de un equipo yo creo que estaría interesado en él. Pero con esta directiva que tenemos y con este entrenador que tenemos, que es bastante amarrategui, que no le gustan los cambios, que lo que le gusta es que todo siga como está, que todo siga igual, pues yo creo que Busquets se va a quedar. No estoy muy seguro que se vaya Rakitic, si bien hay algunas ofertas por él. Pero bueno, sí, él tuvo una declaración un poco problemática, ¿no? Él dijo de que su puesto estaba ocupado. Cuando se habló de la contratación de De Jong, le preguntaron qué opinaba de que llegue el holandés, y entonces, bueno, sí, él viene, pero mi puesto está ocupado. Entonces, esos son los tiempos que estamos viviendo. Cofradía, club de amigos, etcétera. Y bueno, de ahí en adelante, pues la delantera es donde hay más novela. Pues entonces, yo tiemblo cuando leo las páginas web. Pues entonces, primero es Griezmann, que yo no estaba de acuerdo con que volviera, con que viniera para acá. Pero entonces ahora resulta que además de Griezmann, como que viene Neymar. Entonces, yo me pongo ahí, si ahora que me pongo a temblar, me agarro bien de la silla, porque primero, no puede jugar todos esos jugadores a la vez. Desde el punto de vista deportivo, sería una barbaridad plantear una delantera con Neymar, Griezmann, Luis Suárez y además Messi por ahí, a lo mejor de falso 9. Eso, cómo no, eso suena muy bonito. Y quizá anotaríamos muchos goles, pero eso causa deportivamente un tremendo desbalance en el equipo, porque una vez que el equipo pierda la pelota, ¿qué pasa atrás? Si tú tienes esos cuatro monstruos ahí adelante, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo quedamos atrás? Entonces, sobre todo con la presencia de Busquets, con la mala temporada que tuvo, con un año más de edad, la presencia de Rakitic, y por más que tenga Arturo Vidal, o sea, no hay cama para tanta gente. Entonces, yo espero, de verdad, esto no se ha confirmado, yo espero que simplemente se confirme la, aunque no estoy de acuerdo, pero bueno, que por lo menos venga el francés, y que entonces haya una delantera donde ahí sí se pudiera rotar, por ejemplo, un día pudiera jugar Griezmann de 9, ahí descansa Suárez, y pudiera jugar por las bandas, pudiera jugar Dembélé por una banda, que es un chico que cuando no se lesiona, pues tiene grandes prestaciones, tiene apenas 22 años, tiene una zancada que, bueno, que le gana al más pintado, en espacios abiertos, pues es una gacela, y bueno, puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha. Y luego tienes a Messi, que se adapta, pues obviamente, al esquema. Entonces, también puedes poner a descansar a Messi en algún momento. Griezmann puede jugar un poco retrasado y ahí tú pudieras tener a Dembélé y a Suárez allá adelante. En fin, hay varias alternativas ahí. Pero si viene Neymar, ahí sí verá que, por un lado, desde el punto de vista deportivo, que ya lo hablé, por el otro, desde el punto de vista salarial, que sería una barbaridad lo que habría que pagar en salarios para todos esos jugadores. Y por el otro, pues entonces, desde el punto de vista del vestuario. Entonces, es un vestuario que obviamente recibiría a Neymar con los brazos abiertos. Creo que no así al francés. Pero bueno, si llegan los dos, yo no sé. Eso yo creo que es una bomba de relojería, partner. No sé, ¿cómo lo ves desde la acera enfrente? No, un sueño guajiro. Es decir, cualquiera podría pensar que es una delantera de ensueño, y si lo sumas individualmente, así podría ser. Pero futbolísticamente, como bien lo notaste, es un excelente análisis. No tiene ningún tipo de sentido según se juega el fútbol del día de hoy. Así que, y no creo que, mucho menos un hombre como Valverde, ni un presidente de un club como Bartomeu, siquiera se asome por esa posibilidad. Seriamente. Pero es que parece que está planteado, es lo peor. O sea, hay gente que lo da como un hecho, sí, que vienen los dos. Entonces, bueno, eso implicaría, aparte del desembolso económico, tú tendrías que entregar varios jugadores. Uno de ellos es el brasileño Coutinho, que ha sido señalado muchas veces. Digamos que la afición está en contra de él, el entorno, todo lo que son los medios de comunicación están en contra de él, ya le quitaron el apoyo. Bueno, muchos culés, yo mismo estoy, así como tú quieres que se vaya Bale, yo quiero que se vaya Coutinho una vez, porque es que no ha aportado absolutamente nada. Entonces, ¿qué tal Ángel el pensamiento de que se vaya Luis Suárez? Esa es una de las operaciones que yo favorecería, sobre todo porque Suárez es uno de grupo de amigos que siente que no lo declara como tal, pero sí siente que obviamente que su puesto está garantizado, sobre todo por el buen rollo que hay entre él y Messi. Los tíos son compadres, los tipos, las mujeres tienen negocios juntas, los niños juegan juntos, en fin, o sea, hay una relación ahí que trasciende el terreno de juego. Y eso obviamente ha beneficiado pues el que jueguen juntos, porque se entienden de maravilla. Si tú sacas a Suárez del escenario, yo no sé cómo va a reaccionar Messi. Él es un profesional, obviamente, y él quiere la camiseta, pero obviamente no estaría feliz, ¿no? Me parece recordar, y perdón que te interrumpe, alguna declaración de Luis Suárez hace muy pocos días a ese tenor, diciendo, dando a entender que, bueno, que él entendería muy bien si ya no formara parte de un proyecto Barça, incluso muy temprano. No fueron esos los términos en que lo dijo, pero eso fue lo que yo percibí desde afuera, no siendo culé, sí, que estaba transmitiendo. Sí, lo que yo leí es que él ve con buenos ojos que se ficha un 9. Uh-huh. Mira, no hablamos del otro fichaje de Luka Jovic, se nos pasó. Jovic. Se nos pasó por completo. Bueno, ahorita vamos a hablar de Jovic. Sí. El Barça estaba detrás de Jovic. Había ahí, hubo ofertas ahí por el medio. Al final, bueno, también terminó fichando por el Madrid. Ese fue un fichaje que a mí realmente me dolió. Yo quería Jovic en el Barça. Bueno, Jovic es un killer. Tú lo vas a disfrutar mucho, tiene mucho gol. Pero entonces no ha hecho un buen sub-21, cuidado, porque no se opción. Bueno, sí, pero en la Bundesliga hizo, sí, ahí hizo destrozos. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, bueno, que Suárez, lo que yo le leí era de que, bueno, que él veía con buenos ojos, que él veía lógico que el Barça fichara un 9, porque bueno, ya él tiene 32, y entonces que obviamente en algún momento empieza el declive. Pero ojo con esa declaración, o sea, ahí está diciendo, bueno, sí, tú quieres fichar un 9, pero el 9 es el 9 del futuro, yo ahorita soy el 9. Okay. Eso es lo que está velado, que no lo dice directamente. Entonces, uh-huh, es una declaración parecida a la de Rakitic, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, bueno, sí, que venga De Jong, pero mi puesto está ocupado. Entonces, ahí con la delantera, bueno, obviamente con la entrada de Griezmann, ahí hay movimientos que se producen, hay un efecto dominó. Uno de ellos es positivo, que es que ya Coutinho ya no tiene puesto en la delantera. Entonces, a Coutinho, que es realmente un mediocampista, lo han estado probando de, ¿cómo se llama?, de puntero izquierdo, y ha sido un fracaso. Hay la posibilidad que si no se vende Coutinho, entonces lo lleven al medio campo, así como juegan un poco en la selección brasileña, ¿verdad?, de interior izquierdo, que era la posición de Iniesta, que supuestamente él venía a sustituir a Iniesta, pero con todo esto que ocurrió, de que se fue Neymar, etcétera, pues entonces pasó lo que pasó. Lo de Coutinho lo digo porque si Coutinho se queda y viene al medio campo, pues hay mucho más overbooking en esa sección del campo. Así como lo hay en la delantera, porque inclusive si no viene Griezmann, pues ahí está Malcom, que en los pocos minutos que le dieron, entre ellos un partido contra el Inter de Milán en Champions, pues entonces el brasileño demostró que tiene calidad y que tiene gol. Ahí está Malcom, que necesita minutos. Bueno, y Malcom cayó en desgracia con Valverde, pues Valverde le daba muy pocos minutos. Con la lesión de Dembélé tuvo su oportunidad, pero bueno, demostró el muchacho que tiene su calidad. Ahora parece que está solicitando traspaso también. Vamos a ver qué pasa con el brasileño. Tenemos ese overbooking ahí, y yo no quiero pensar qué va a pasar pues si llega Neymar, porque entonces, desde el punto de vista deportivo, ya lo hablamos, desde el punto de vista de vestuario también, pero es que desde el punto de vista también de financiero, de lo que significa ese desembolso que hay que hacer, echar a los dos jugadores, el francés son 120 millones de euros y el brasileño, pues yo no sé cuánto va a pedir el jeque, pero aparte se habla ahí de unos tres jugadores, Coutinho, Rakitic y Malcom, más un Titi, cuatro jugadores más 100 millones de euros. Entonces, de alguna manera te estás, digamos, descapitalizando en términos de jugadores. Entonces, no sé, a mí no me gusta para nada esa operación. Espero que no se produzca, pero bueno, cuando el río suena, piedras trae, y pareciera que estos directivos están por esa alternativa, con la Champions en el horizonte. Y bueno, los datos son los datos. Realmente, a todos los que dicen que bueno, que Neymar por la Champions, bueno, Neymar estuvo cuatro temporadas en el Barcelona, y en esas cuatro temporadas apenas se ganó una Champions. Entonces, no es que una cosa sea garantía la otra. Obviamente que sería una delantera pues que daría muchas alternativas, que aportaría muchos goles, pero estos no son los años 50, donde aquel Real Madrid que tenía, ¿cómo es que era la delantera? Gento, Di Stéfano, eran como cinco delanteros. Sí, se jugaba de hecho un 3-2-5. Exacto, era esos eran otros tiempos. Entonces, hoy en día no se requiere un balance diferente entre ataque y defensa. Y bueno, con los jugadores que tenemos y con estas dos llegadas, creo que no lo lograríamos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Luka Jovic, entonces se nos pasó ese fichaje. Yo creo que Luka Jovic es un excelente fichaje. El Barça estaba atrás de él. Realmente, pues me dolió pues que fuera, sobre todo que fuera el Real Madrid. Si fuera otro equipo no me dolería tanto, pero yo creo que ahí tiene un jugador joven que tiene mucho gol. Ya lo hemos hablado aquí en este podcast. Yo lo he visto pues con su equipo, el Frankfurt era su equipo, allá en la Bundesliga. Bueno, es un killer realmente de área. Entonces ahí hay que replantear la delantera, porque si viene Hazard y viene Jovic, yo creo que viene con la con la categoría titular, partner. Pues sí, efectivamente, Jovic fue inmediatamente antes de hacer uno de los fichajes importantes de Madrid para la siguiente temporada, viene y tenemos que replantearnos, como bien podemos pensar, la configuración de la delantera del Real Madrid el año que viene. Tendrá que ser Hazard, Benzema y Jovic. Quedando relegado pues Lucas Vázquez, del cual habíamos hablado hace un rato, a función de suplente, si es que no sale con la misma. Sí, porque Jovic es un delantero de área, él es un 9 como tal. Yo lo veo un poco como, bueno, en las últimas temporadas de Cristiano, él prácticamente no jugaba mucho de banda, él jugaba como de 9, ¿verdad? Así es. Y entonces, de alguna manera, Benzema yo pienso que volvería a su función anterior, que es la de pelear un poco con los centrales, ¿verdad? De pivotear, de jugar de espaldas al arco, de servirle balones a Jovic. Y Hazard entrando por la izquierda y eventualmente por la derecha. Ahí entonces, si recuperan a Carvajal, pues entonces Carvajal sería el que prácticamente tendría todo ese corredor derecho para entrar, porque obviamente tampoco vas a estar dándole esos minutos a Lucas Vázquez teniendo a Jovic, a Benzema y a Hazard. Entonces yo creo que la delantera es la que tú mencionas, pues con algún cambio, con alguna rotación, pero en el caso entonces, como yo decía, de Hazard, el perjudicado es obviamente Vinicius, y en este caso, en el de Jovic, yo creo que el perjudicado no va a ser Benzema, yo creo que el perjudicado va a ser directamente Lucas Vázquez o Asensio, el que tú coloques en ese dibujo en la derecha, es el que va a quedar vacante, porque Lucas Jovic definitivamente debe venir. Es un jugador que con un buen planteamiento te va a dar 30 goles por temporada como mínimo. Amén, así sea, ¿no? Hablando de dos fichajes que se me quedaron a mí en el tintero, central Militao, efectivamente de Militao se lo prendieron del Porto en marzo. Entonces viene ahí un central que va a ponerle presión a Varane para ver si termina de crecer va a formarse para sustituir en su momento a Sergio Ramos. Tipo alto, fuerte, potente en el salto y que todavía tiene mucho camino por recorrer, porque no se hizo profesional sino hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces va a pasar por alguna temporada de aprendizaje, ¿no? Y luego un fichaje de futuro de estos que se compran ahora a ver qué pasa, ¿no? Que tiene antecedentes de la Masía, la que usa Hugo. Ah, bueno, ese fue otra de las novelas. Ese fue, es un canterano, sí, de la Masía. Con todo lo que pasó hace un par de temporadas con la, ¿cómo se llama eso? Con la sanción de la FIFA, por el tema de fichar jugadores de menos de 15 años, etcétera. Pues entonces Take quedó libre. Se fue a jugar a Japón y entonces el padre, que es quien le maneja los... es como su agente, pues entonces llegó a un acuerdo con el Madrid. Entonces es un caso parecido al de Jovic, inclusive es más doloroso porque Jovic no es de la cantera, Jovic viene de la Bundesliga, pero tú imagínate lo que nos ha dolido a nosotros, que un jugador que nosotros formamos, que teníamos obviamente esperanza en él y que lo he visto en la Copa América y le he visto brotes verdes a ataque, es un mediocampista, es un interior que llega, que todavía le falta algo de gol. Pero mira, es sumamente descarado, es sumamente atrevido, encara, dribla, igual te mete un caño que hace cualquier jugada de esta, y con la selección de Japón le vi más de un intento interesante, ¿no? Lamentablemente fichó con el Madrid, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Es un fichaje, como tú dices, de futuro, creo que va a ir al Castilla. Sí, va a ir, Raúl regresó por otra puerta diferente a la que salió y ahora salió de Castilla para que se entretenga unos dos o tres años. A mí me sacan por la puerta y yo entro por la ventana. Hay una puerta revolvente en el Bernabéu. Entonces, bueno, pero le vi una declaración interesante. Yo le vi una declaración que decía: yo vengo aquí a reinstaurar el madridismo. Algo así era. Un tipo que tiene una personalidad que no se la puede quitar nadie, ¿no? O sea, realmente sí, por muchos años significó lo que era la esencia del madridismo, ¿no? Pero en fin, ya veremos, amanecerá y veremos. Sí, señor. Bueno, hablando de otros temas, de una manera rápida porque ya estamos cortos de tiempo. Bueno, lo que te puedo decir de la Copa América, la Vinotinto obviamente, para mí, para el que no conoce la Vinotinto, pues ha sido una sorpresa. Para mí, que he seguido el proceso de Dudamel desde la sub-20 y que muchos de esos sub-20 están en este equipo, pues entonces no ha sido una sorpresa. Realmente, bueno, nosotros ya dimos una campanada cuando le ganamos a Argentina. Es verdad que era un amistoso, pero le ganamos en el Wanda. La gente en el Wanda había ido en Cambote a ver a Messi y terminaron aplaudiendo a la Vinotinto. Entonces, este es un equipo que se planta muy bien en la cancha. Dudamel es un poquito conservador para mi manera de ver. Entonces él juega con tres volantes de recuperación. Uno de ellos es totalmente cinco, que es Junior Moreno. Los otros dos, que son el capitán Rincón y Ángel Herrera, juegan un poquito más de volante mixto. Entonces tienen recuperación, pero también tienen pase. Y luego entonces muchos juegos por la parte más importante del juego de la Vinotinto está por las bandas. Entonces ahí tiene jugadores que tienen mucha velocidad y que tienen mucha técnica. Pues entonces Darwin Machís por el costado izquierdo y Savarino por el costado derecho o Murillo por ese costado también. Pues entonces por ahí es que llevan casi todos los ataques por las bandas. Y luego, bueno, Salomón Rondón, que bueno, con la característica que tiene, pues entonces jugador ya probado, pues con experiencia en la Premier League, con experiencia de, obviamente, de eliminatorias mundialistas y de Copa América, pues es el 9 de referente. Pero hay un jugador que salió en el partido último, el partido contra Bolivia, entró ya en las prostimerías, que es José Martínez, que es también un 9, pero con otras características, que es un 9 que corre por todo el terreno, que tiene mucha movilidad y que, bueno, que tiene en su haber, fue el líder goleador en la MLS, entre otras cosas. Entonces, tiene mucho gol. Y aparte está también un jugador que ha entrado en los tres partidos, ha sido recambio en los tres partidos, que es Jefferson Soteldo. Soteldo es lo que llamamos un jugón. Soteldo es un jugador que es de muy pequeña estatura, pero que es muy difícil de marcar. Es sumamente rápido. Es un poquito, salvando la distancia, pues, es un poquito como Messi cuando Messi empezó, ¿no? Entonces Messi, cuando empezó, pues era un jugón que era muy veloz y la gente no podía atajarlo. Ese es un poquito Soteldo, con la diferencia que Messi tenía gol, Soteldo lo que tiene es pase-gol. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Entonces, lo que te quiero decir es que este es un Vinotinto que permitió apenas un gol en los tres partidos, fue en el último partido. La otra virtud que tiene es un arquero que, si bien tiene pequeña estatura, tiene unos reflejos realmente felinos, que es Wilker Fariñez. Okay. Él es el arquero titular ahorita de Millonarios de Bogotá. Entonces, ¿lo ves en Europa, Fariñez? ¿Perdón? ¿Lo ves en Europa? Porque oí algo en algún momento. Sí, estuvo sonando hasta para el Barça, para ser el segundo portero. Lo que pasa es que con esta operación de cambalache que hicieron esta semana, ya eso se cayó. Pero ojalá llegue a Europa. Tiene calidad, la tiene. Le falta estatura, pero entonces lo compensa con unos reflejos realmente extraordinarios. En ese mismo grupo pues está la selección brasileña, una selección que se quedó sin Neymar. Ha tenido que un poquito ir contra la corriente, pues entonces en el primer partido ganó por goleada, después empató contra la Vinotinto, después le ganó a Perú, entonces al final quedó de primera en el grupo. Pero es un equipo que yo lo veo un poco, ¿cómo sería la palabra? Desordenado. Sobre todo en la delantera. En el primer juego, Tite tenía esa delantera que, bueno, cometía muchísimos errores. Y entonces tuvo que hacer los tres cambios, fueron los tres delanteros. ¿Okay? Tite juega con 4-3-3, muy marcado. Y entonces, bueno, cambió los tres delanteros y ahí le funcionó. Y ahí vinieron los goles. Es un equipo que, obviamente, Brasil tiene tiene historia larga de fracaso en los grandes encuentros en su casa. No hablemos del Maracaná, hablemos del Mundial 2014, por ejemplo. Y entonces, bueno, en esta Copa América obviamente tienen esa responsabilidad de ganar, y eso no debe ser fácil, pues jugar frente a esa torcida que te exige necesariamente que seas campeón. Tienen los elementos, con todo y que no tiene a Neymar, pero tiene los elementos. Vamos a ver si hace clic ahora en la segunda fase. En el grupo B, bueno, ahí hubo un equipo de Colombia que se paseó por el grupo, tres victorias en tres juegos, inclusive frente a la Argentina. Esta Argentina que bueno, con Messi o sin Messi, pues realmente los resultados siempre son los mismos. El nuevo cuerpo técnico, donde ahí hay gente, ahí tú ves cuando ponchan el banco argentino, bueno, tú ves ahí, por ejemplo, a Pablito Aymar, que tú te acuerdas de él. Tú ves a Walter Samuel, que tú te acuerdas de él. Tú ves a Roberto Ayala, que tú te acuerdas de él. Bueno, ahí es lo que hay, es puro exmundialista asesorando al técnico Scaloni. Y bueno, es que no terminan de dar la fórmula, no encuentran. Actualmente lo que están haciendo, esta es una Argentina que está en reconstrucción y son muchos jugadores jóvenes, muy pocos jugaron en Rusia. Prácticamente los que se repiten son, bueno, el Kun Agüero, Messi y el arquero Armani, eso. El arquero Armani, que es una garantía allá atrás. Para un penal es un partido importante. Entonces, bueno, es un equipo que prácticamente, bueno, obviamente juegan para Messi es el líder. Pero bueno, ahí hay brotes verdes. Pues ahí está Lo Celso, que es del Betis, es un gran jugador. Pero es lo mismo que pasa con Dybala. Dybala forma parte de la escuadra, pero es suplente. Hay jugadores ahí que tienen calidad, pero obviamente cuando tiene el balón en sus pies, lo que piensan es, levanta la cabeza, ¿dónde está Messi? Tratan de pasársela a Messi. Y cuando Messi lo marca entre 3 y 4, pues ya te digo yo lo que pasa. Pero vamos a ver. Yo creo que si se la creen, yo creo que están para más cosas. El equipo colombiano, como dije, bueno, mejor resultado no puede tener. Han tenido algunas lesiones, ahí se le lesionó Muriel en primer partido. Pues ahí sacaron un jugador, que un 9 que sustituyó a Muriel, y también que sustituyó a Falcao, pero es un 9 ahí, un jugador joven y que tiene mucho futuro. Equipo balanceado al colombiano, yo creo que está para buenas cosas. El equipo que más me ha gustado hasta el momento es la selección de Uruguay. Esta selección, bueno, que tiene una serie de veteranos que todavía pues tiene mucho fútbol y que tiene también jugadores jóvenes ahí, como Betancourt, como el propio Valverde, que yo estaba hablando de él, que tiene una buena transición de defensa-ataque. La selección de Chile, pues entonces ese partido Uruguay-Chile para mí fue el mejor que he visto en la Copa. Pues entonces, bueno, lo exigieron a más no poder. Y entonces, bueno, el gol vino ya en la prostimería del partido, pero un partido intensamente disputado. Esta selección de Chile, bueno, es la bicampeona, viene de ganar las últimas dos Copas Américas, y bueno, es por algo, pues. Esta sí es bastante veterana, hay pocos jugadores jóvenes en esa selección, pero todavía, pues, este equipo funciona, pues, como un reloj. Yo diría, si tú me apuras a mí, yo creo que los favoritos deberían ser Brasil, por su condición de local, Uruguay, porque bueno, lo demostrado es, bueno, y tiene un técnico que, ¿para qué te digo? El maestro Tavares, que ya no puede ni estar parado, pues tiene un problema en la cadera, tú le pones una silla ahí para que esté viendo su y tomando sus decisiones. Cuando tiene que pararse y pegar unos gritos, los pega. Pero el maestro Tavares, yo me quito el sombrero, pues, todo el proceso que lleva ya 12 años, creo, al frente de la selección, si no más. Entonces, bueno, es admirable. Lo de Uruguay es admirable. Es un gran técnico y bueno, tiene una defensa realmente granítica. Ese par de centrales funciona como un reloj. Godín, con todos los veteranos que es, pues el capitán del equipo. Josema Jiménez, que es, bueno, joven, pero igual te marca goles que te los evita. Atrás tiene a Muslera, que en el partido contra Chile se tiró dos engarces estos de feria. No descartar el equipo de Chile, que se puede meter. A Venezuela le toca jugar con Argentina, hueso duro de roer, pero ya se le demostró que a estos mismos jugadores se les ganó en el Wanda Metropolitano. Entonces, no descartemos la Vinotinto. Si a lo mejor frotamos la lámpara, puede ser que pasemos. Brasil enfrenta a Paraguay, ahí el Paraguay se metió ahí por resultados matemáticos, como uno de los mejores terceros, yo creo que Brasil ahí pasa. Colombia-Chile es el partido más difícil para mí de pronosticar. Si Colombia llega a pasar, yo creo que es uno de los grandes candidatos a ser campeón. Y Uruguay-Perú, yo creo que ahí Uruguay pasa. porque Perú también pasó así un poquito a trompicones. Eso es lo que te puedo decir de la Copa América hasta ahora. Vale. Partidos son mañana, 8:30 hora de aquí de Venezuela, Brasil-Paraguay. El viernes hay dos partidos, Venezuela-Argentina a las 3 de la tarde, Colombia-Chile a las 7 de la noche, y el sábado, perdón, Uruguay-Perú a las 3 de la tarde. Y entonces de ahí salen los semifinalistas, partner. Muy bien. ¿Ok? Te comento rapidito la Copa de Oro. Sí. Está ya a punto, está terminando, hoy termina la fase de grupos. Hubo cuatro grupos, ya tres están, bueno, cuatro están totalmente definidos. O sea, todos los grupos están definidos. Es la posición del último grupo, el que juega hoy, del primero y segundo, la que no lo está. México pasó el primero muy tranquilamente, un solo partido en el cual se tuvo que preocupar, y fue de Haití, curiosamente. México calificó el primero en su grupo, Haití el segundo. Después, en el siguiente grupo, Canadá calificó el primero y Costa Rica el segundo. Cuidado con eso. En el tercer grupo estuvo Jamaica en primer lugar y, oh sorpresa, Curazao. Curazao se metió en cuarto de final de la Copa de Oro. Una cosa absolutamente inédita. Mi esposa, que nació en Curazao, está de total plácemo. Claro. Y finalmente el último grupo, el que toca, el que te resta por definir quién es primero y quién es segundo, está encabezado por Panamá y Estados Unidos. Juegan hoy cada uno, creo que juegan el uno contra el otro, de hecho, y quien gane o quien mejor recate por el, ¿cómo se llama? Por el gol averaje, jugará contra Curazao y el que no, contra Jamaica. Entonces, en línea general, lo que puedo reportar de lo que he sabido de la selección mexicana, que a la que sigo, es que hay tres jovencitos, 20, 21 años todos, un centrocampista y dos delanteros que están dando la hora. Carlos Vela, ¿cómo se llama? Uno de los señores de la casa en la selección mexicana por muchos años, ni fue convocado. El Chicharito Hernández ni fue convocado. Bueno, pero ¿no será que como en otras oportunidades se negó a participar? No, simplemente no fue convocado. Okay. Y Giovanni Dos Santos tampoco fue convocado. ¿Sabes qué? Pues el director técnico de la selección mexicana, ¿sabe quién es? El Tata Martino, efectivamente. Entonces, sí. La mano de Martino empieza a verse y estas figuras... Mira, el Tata fue campeón en la MLS, cuidado. Sí, él conoce muy bien la liga, y justamente de esa liga se sacó a un chavalito que se llama Uriel Antuna. Es un extremo por derecha que ha marcado hasta ahora 4 goles. 21 años. Ahí lo dejo. Es un chiquillo que... Bueno, sabiendo cómo funciona el fútbol mexicano, yo lo que digo es que ojalá dejen al Tata trabajar. Sí, ojalá que lo dejen trabajar, y ojalá que este chiquito Uriel Antuna lo deje desde el Galaxy, que es ahí donde creció como jugador. El Tata, obviamente yo lo conozco, pues entonces en el Barcelona fracasó. Pero en la única temporada que estuvo, pero es que es un técnico más de selección. A él le fue muy bien con la selección de Paraguay. Es un buen técnico de selección. Sí. Entonces, bueno, parece que por ahora la andadura de México, salvo ese partido medio rocoso y medio sorprendente que tuvo contra Haití. Haití ya no es más chiquitito, ¿eh? Haití ha dado un par de zarpazos ahí con CACAF. Tiene buenos jugadores, entonces, mira, ¿y los Estados Unidos? Los Estados Unidos en proceso de reforma, en proceso de formación de nuevo, van invictos. Otra vez se están viendo las garras al equipo. Tuvieron algunos juegos de exhibición previos a ellos donde no les fue demasiado bien, pero ahorita en la Copa de Oro andan bien. Está jugando este que jugaba en la Bundesliga, Pulisic. Sí, está jugando Pulisic. Lo está haciendo bien. Es un tipo que tiene los es un buen jugador. Ese es un jugador que en cualquier equipo europeo triunfaría. Sí, entonces está haciendo buen papel ahorita con la selección de los Estados Unidos. Pero entonces, aparentemente eso es algo entre Estados Unidos y México, debería ser la final. Sí, está armado de tal manera, los cuartos de final enfrentan a Haití contra Canadá, México contra Costa Rica, Jamaica contra Estados Unidos o contra Panamá, y Curazao contra Estados Unidos o Panamá. Y los brackets, ¿cómo se llama? Las llaves están definidas de tal manera de que, de darse la más llamada lógica, terminaría siendo la final México contra Estados Unidos. ¿Y dónde se juega? Buena pregunta, no me la sé. Así que te quedo a ver dónde se está jugando. Ok. Bueno, yo creo que así se juega en Estados Unidos, México, ahí y juega casi de local. Sí, creo que está jugando en Estados Unidos, es la sensación que tengo. Creo no, que está a menos que se jugara, qué sé yo, en Salt Lake City o en algún sitio de eso. Sí, no, pero si se juega en algún estadio del sur, México juega de local. De local, bueno, casi en cualquier estadio de Estados Unidos juega de local, ¿no? Sí. Y no estoy pudiendo ver exactamente dónde se está llevando a cabo. Yo debería pensar que está jugándose en Estados Unidos. Eso okay. Lo que me indica la lógica. Mira, pero, y del Sub-21, ¿qué me puedes decir? Buen torneo, ¿eh? Buen torneo. Se juega un fútbol muy rápido, sin cortes, sin interrupciones. Los jugadores se entregan a su juego y no están rodando por el suelo cada encontronazo que se llevan. Velocidad técnica, muy buena técnica. Vi particularmente un juego del equipo de la selección alemana realmente, realmente bueno. Y hubo un jugador que estoy tratando de acordarme el nombre en este momento, lo estoy buscando, que me impresionó sobremanera. ¿En Alemania? En Alemania, sí. ¿No será Timo Werner? No era Timo Werner. No era Timo Werner. Es en esta selección y te lo consigo en un minutito. Ok, pero mientras tanto, ¿cuáles son los candidatos ahí? Alemania, por necesidad, juega las semifinales contra Rumania, que tampoco ha hecho mala exhibición. Rumania y Alemania en semifinales mañana. España está dando vueltas por ahí, también lo está haciendo bastante bien. Es la otra semifinal contra... Déjame ver si puedo entrar aquí en la página de eso. Sí, porque tengo aquí congelado el... ¿Qué jugadores te han gustado ahí de España? Ceballos la está abordando, ¿eh? El que mejor está jugando de todos ellos, Ceballos. Rodrigo Silva, Rodrigo lo fue. Bueno, los poquitos barcelonistas que habían salieron de la convocatoria. Salieron de la convocatoria, sí, no hay... España y Francia, es el otro, la otra semifinal. Entonces okay. Tenemos Alemania contra Rumania, España, Francia. Lo que te puedo decir es eso, recuerdo con mayor claridad porque no he visto tampoco todos los partidos, no he visto ni siquiera los partidos completos, los he estado viendo por pedazos. El que más me ha impresionado por la forma en que se ha desempeñado es este chico Ceballos. Hay otro chico, ya te voy a decir cuál, que está haciendo un gran torneo. Podríamos hacer un podcast, si quieres, en la semana que viene para comentar este tema, ¿no? Me podría documentar mejor. En este momento no estoy documentado y no quisiera dale, tener dale. Más tiempo al tema, ¿vale? Ok. Y también está por ahí el Mundial Femenino. Y el Mundial Femenino, que también muy bonito espectáculo. Muy, muy, muy hermoso espectáculo están dando las chicas, y por ahí pues ya están entrando en fase de semifinales también. Bueno, ahí sí, ahí sí Estados Unidos es una dictadura. Es una dictadura y a Estados Unidos le costó muchísimo trabajo ganarle a España antes de ayer, creo que jugaron. Fueron dos penaltis los que determinaron la victoria de Estados Unidos contra España. Eso fue un buen partido de la selección española, que era la primera vez que pasaba de la etapa de la ronda de grupos, de equipos, de grupos. Pues. Ok. ¿Sí? Entonces, por el momento es lo que te puedo reportar. Muy bien. Esto es lo que te puedo reportar. Bueno, ya para el próximo podcast, pues entonces ya esto habrá avanzado y podremos comentar un poquito mejor el... Ok, entonces vale. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Lo dejamos, Fabián Ruiz, el chico que juega en el Nápoles, el Madrid ha mostrado interés hoy. Fabián la está abordando. Ok. Ok, son los dos que más se han destacado en España. Fabián Ruiz y Dani Ceballos. Anotarse eso, bueno, Ceballos ya lo sabemos, Fabián Ruiz está jugando en el Nápoles y es motivo de interés de varios equipos, entre ellos se dice que el Madrid. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, si quiere lo dejamos hasta aquí. Yo le recuerdo a la audiencia que nuestros puntos de contacto son, en primer lugar, la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com, estamos también en iVoox. José Miguel, entonces, para tu despedida. Ángel, como siempre, un gusto. Cuando podemos hablar de esto que nos gusta, el tiempo se nos va volando, pero creo que ha sido un buen podcast el que hemos tenido. Me ha dado mucho gusto estar de nuevo aquí en el aire. Sí, señor. Yo espero que para la próxima semana, que ya cuadraremos una fecha, pues entonces yo pueda estar por aquí celebrando la contratación de Neymar por el Manchester United, por el Arsenal, por el Real Madrid, por cualquier otro equipo. Se le agradece lo que hizo, pero no, ya, suficiente. Ya quedó. Ay, José Miguel, bueno, un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángel. Chao, chao.